fue el día lunes 18, en diputados, sí. Y bueno, como vos comentaste, es acertado, fue en la Comisión de la Niñez, y la convocatoria es para todas las agrupaciones y ciudadanos que puedan adherir a lo que se está solicitando, que lo que se solicita es la declaración de una emergencia alimentaria en relación al no cumplimiento de todas las normativas y leyes vigentes con respecto a la protección de la niñez. Entonces se están violando todas las leyes vigentes en nuestro país con respecto a un Estado presente protegiendo, en este caso, puntualmente el tema de la alimentación y la incidencia de ello en el desarrollo neurológico de los niños, ¿no? Sobre todo en los más pequeños, bueno, obviamente cubriendo a todos también a los adolescentes. Vos justamente, por lo menos desde el lugar que a vos te corresponde, en este caso en representación de la Red de Mujeres y Géneros Disidentes de aquí de Cañuelas, lo que hiciste fue un desarrollo y una justificación de por qué es necesario y urgente declarar la emergencia alimentaria, por lo menos en lo que te compete a tu territorio, ¿no? Claro, la invitación a partir de la feria feminista que nosotros realizamos el día 9 acá en Máximo Paz, una de las referentes del Instituto Patria se acercó y que está trabajando como asesora, y bueno, y también siendo integrante del Frente por la Niñez allí, hablamos de diversos temas, entre ellos la preocupación que teníamos con respecto a la situación específica de los comedores escolares, del crecimiento de los comedores y merenderos sociales en nuestra comunidad. Yo podía dar un poco cuenta de lo que estaba pasando acá en Máximo Paz, porque bueno, dentro de la red hay de todos los barrios, pero bueno, de todos los barrios del Partido Cañuelas, claro, de la Ruta 3, del Casco. Pero bueno, en ese momento yo ya había tenido testimonios de algunas mamás que se habían acercado. Yo estoy retirada hace 3 años, de la docencia me jubilé, y bueno, la comunidad es dentro de todo, digamos, todavía es un cierto conocimiento, digamos, chico, y bueno, se acercaron algunas mamás comentándome la situación de los comedores escolares. Que en algunos casos los directivos les habían dicho que trataran de desayunar en casa porque no había para todos para el desayuno, y esto, bueno, me llamaba la atención porque, bueno, sí, obviamente mi profesión viene desde allí, yo fui directora, me jubilé como directora de uno de los establecimientos públicos, y bueno, me llamaba la atención que fuera así. Y bueno, a partir de esto ellos nos convocaron a si podíamos de alguna forma referenciar la situación alimentaria en nuestra comunidad. Obviamente el Partido de Cañuelas es grande, el tiempo no nos daba, entonces especialmente me aboqué a lo que era la comunidad de Máximo Paz. Y bueno, lo que ustedes escucharon fue un informe con testimonios específicos de algunos docentes que me lo manifestaron en el relevamiento, y los testimonios crueles y duros con respecto a esta situación angustiante que también viven los directivos, que creo que también yo tomé uno de los testimonios que salió también en las redes de uno de los directores de Cañuelas, y donde la angustia que se está viviendo desde los directivos y los docentes, el no poder llegar con estas raciones que están mandando, los cupos que están enviando al comedor. Específicamente te lo sintetizo. Sí. Con respecto a los nenes que tienen sentados en las escuelas, les están mandando para la mitad. Ajá. El consejo escolar. O sea, si tienen una matrícula de 1000, les están mandando para 500. Y esto implica que se tenga que estirar las raciones al doble. Entonces, una de las señas me decía, a los nenes del jardín le tenemos que dar media taza de leche, 2 galletitas de agua y 1 rodaja de manzana. Entonces, la angustia que se está viviendo es difícil para el personal que no puede colaborar y ayudar con esa familia y ofrecerle el desayuno o el almuerzo a esa criatura que sabe que lo está necesitando. Justamente, perdón la interrupción, sí. Iba a agregarte esto. ya de por sí aquel niño que acude a un comedor es porque su condición alimenticia en su casa, que es donde correspondería que almuerce, que meriende, que desayune, que cene, y que incluso hay otros aspectos que tienen que ver más allá de lo alimenticio, el vínculo familiar, la calidez de un hogar y demás, ¿no? Pero ya ese niño que acude a un comedor es porque en su casa no se está alimentando como corresponde. Y si a su vez, en algunos casos, muchos por cierto, aquellos que van al comedor, es el único acceso a la ración diaria de comida, en serio, permitime la palabra, y entre comillas, que tienen diariamente, porque después vemos la noche cómo se pasa, y la ración es esta que vos estás graficando, la situación es tremenda. Es tremenda, es tremenda. Es tremenda, es dura y es terrible, y no fue en un establecimiento, fueron en todos los establecimientos. Entonces, esto es una realidad que está pasando en todo el distrito de Cañuelas y seguramente está pasando en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires. La otra angustia está en que los directivos no son recibidos por los consejeros. Entonces, esta manifestación, por lo que me han dicho, digamos como que evaden de alguna forma atender a los directivos de las escuelas para darle una respuesta. En algunos casos ahora cambió la forma de manejo de los comedores, está centralizado, quiere decir que el Consejo Escolar hace la compra y envía a los insumos directamente a los establecimientos, cosa que antes era diferente. Nosotros teníamos los cupos y cada directivo acordaba, obviamente, con los proveedores registrados dentro de la lista del Consejo Escolar quienes estaban más cercanos. Y ha pasado, si hacen un relevamiento en todo el distrito de Cañuelas, muchísimos nenes se quedaron sin almorzar o sin merendar o sin desayunar en esta semana que pasó, porque o el proveedor no llegaba, o no traía, o no encontró el establecimiento, o lo que mandó estaba equivocado, o lo que mandó era insuficiente. Claro. Es terrible. Y como vos decías, hay una situación que es clara, muchos papás están desocupados, por lo tanto lo que reciben como colaboración del Estado, la UH o algún otro subsidio, como puede ser una cooperativa, obviamente que no está alcanzando, porque no nos está alcanzando a los que estamos trabajando. Entonces, los que recibimos, digamos, un sueldo seguro. Exacto. Y evidentemente si no nos está alcanzando, obviamente no les alcanza. Y esto es terrible, esto es terrible. Los números nos dieron que el 45% de la población escolarizada en Máximo Paz no está recibiendo la alimentación que corresponde. Y es muy difícil, es un dato muy duro. Lo más difícil es pensar que en todo el distrito de Cañuelas está pasando lo mismo. Pues sabés que... En la provincia. Sí, claro. Sí. Hoy, hace un rato, charlábamos un poco de todos los temas y mientras íbamos presentando lo que estaríamos abordando en el transcurso de la mañana, y coincidíamos, o coincidía el cuadro de situación, que por supuesto es tremendo, en diferentes aspectos, cómo va pegando a distintos sectores de la sociedad y cómo confluyen en un mismo mensaje, sin quererlo. Claramente acá no hay un mensaje direccionado, diferentes actores institucionales, políticos, lo que fuera, ¿no? Porque ayer, le pongo nombre propio para que comprendas un poco esto, ayer se dio el corte de ruta en el kilómetro 64 de la 3 y nos decía la titular de la CTA Autónoma, Teresa de Luca, que ya había muchos vecinos que estaban cocinando con a leña, fuego a leña, porque justamente no tenían acceso a poder adquirir la garrafa. Hoy a la mañana contaba la concejal ayer en Raschetti que justamente estaban llevando adelante, o era una jornada que iban a llevar adelante el programa de la garrafa social y demás, y algunas anécdotas que le tocó vivir cuando la semana pasada estuvieron en Máximo Paz, en la zona de la Escuela 28, donde en algunos casos hasta vecinos le decían que no llegaban a poder adquirir la garrafa, si le podía suministrar dinero para completar la compra de la garrafa, y por otro lado, anécdotas de, por ejemplo, diciéndole madres, hace 2 días que no puedo calentar la leche porque justamente no tenía la posibilidad de adquirir la garrafa y estábamos esperando que ustedes vengan porque la compramos a un precio más barato. A esto, digo, le sumo esto que vos estás planteando, le agrego ya eso, otra capa de la sociedad. Se tiene que dar a conocer que se implementan ahora un programa de más líneas de colectivo de línea 88 para que lleguen a la escuela Don Bosco, porque los padres manifestaron su preocupación porque no pueden abonar lo que vale hoy el transporte privado a la escuela Don Bosco. La movilización de un sector de la sociedad de Lobos, y también participó gente de Cañuelas, en torno al incremento del peaje. Claramente acá, en lo que hace al Don Bosco y en lo que hace al peaje, no es lo mismo, digamos, es otro sector social, porque ya de por sí el que usa peaje tiene acceso a un automóvil, pero como mínimo un automóvil, ¿no? Es una situación muy, pero muy delicada, que ni siquiera nos corresponde a nosotros plantearla desde un análisis, de una reflexión, desde una mirada sobre la realidad. Digamos, la realidad es la que te lleva puesta y es la que desnuda todo el cuadro de situación que estamos viviendo. Claro. Sí, sí. Lo que vos comentás, y miles, porque ya, digamos, ya pasaron los cientos, hay muchos comentarios. Ya no pasaron a ser anécdotas, sino testimonios reales y crudos, claro, de esta situación dolorosa que les toca vivir a la familia, y en donde el desamparo de los chicos está a la vista. Está a la vista, es terrible. Me comentaba otro directivo, me decía, yo recibo lo poquito que recibo, porque reciben la mitad, para los chicos que vienen sentados, es para el primer ciclo básico de la escuela secundaria. Al resto no le toca porque son más grandes. Y más grandes estamos hablando de chicos de 14, 15 años hasta los 18. Entonces, realmente el saber donde se le cubre a media escuela de las tres que hay. Entonces, saber que los maestros están saliendo a pedir donaciones, los directivos están pidiendo a pedir donaciones, porque no les alcanza para nada, es desesperante la situación. Y uno pone la cara todos los días, ¿viste? Como docente te toca decirle a un papá, yo lo contaba en uno de los testimonios, decirle a un papá, no tengo cupo para el comedor, cuando vos sabés que del otro lado no tienen nada, y lo que vos decías, no tienen esto, no tienen el paquete de fideos para hacérselo, no tienen el gas para hacer pedir los fideos, no tienen la luz para poder calentarse con una estufa. Digamos, es toda una situación tan compleja que agobia a todos, ¿no?, los de esta sociedad, que es muy difícil no salir a decir, bueno, hay que comprometerse con algo, esto hay que decirlo, no se puede callar más. Y un poco la intención de ese testimonio fue esto, decir y buscar ahora qué es lo que podemos hacer, porque, digamos, a la vista está, digamos, ya el diagnóstico se hizo y seguramente esto se puede ampliar muchísimo más. Bueno, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Cómo nos vamos? ¿A quién vamos a solicitar? Porque evidentemente lo bueno, digamos, de esta presentación es que referentes de distintas agrupaciones nos comentaban allá en el Congreso, bueno, pero hay programas, hay una cámara que se puede, una cámara de distintas empresas, las que se puede pedir donaciones, y hay algunos programas que se pueden pedir bajar a territorio, y estas cuestiones, y hablar con el Ministerio de Desarrollo para que baje más ayuda. Entonces, bueno, por ahí es esto la intención, digamos, buscar alternativas que de alguna forma vayan paliando esta difícil situación. La exposición, en este caso tuya, en representación de la Red de Mujeres y Géneros Disidentes, fue el lunes en la Cámara de Diputados, puntualmente en la Comisión de la Niñez, con el objetivo de aunar criterios, manifestaciones, informes y demás de diferentes lugares, entiendo, de la provincia de Buenos Aires, y no sé si de la Argentina en general, para trabajar. De la Argentina, tal cual, de la Argentina en general. Bien, para, de hecho, sí. Sí, no te escucho. No, decía, para justamente trabajar en el proyecto de declaración de emergencia alimentaria, digamos, este es el trasfondo. Sí, ¿sí? Uh-huh. Ese es el trasfondo. Y realmente pedir que se cumpla la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes, y que se cumpla todas las normativas y pactos internacionales, porque realmente hay una adhesión de diputados, representantes obviamente de todo el país, y entonces esta adhesión que realmente pase a declararse como una situación de emergencia a nivel nacional y que se creen alternativas, que eso es, digamos, en línea general el objetivo. Si hay una normativa, si hay leyes vigentes, que se cumplan, porque no se están cumpliendo, lo estamos sabiendo, lo están sabiendo los diputados, lo están sabiendo, bueno, a ver qué hace las autoridades ejecutivas con esta situación. Entonces, ese es el objetivo general, que se declare esta emergencia alimentaria infantil y para los adolescentes también, obviamente. Y la propuesta es el día 9 de abril, estamos convocadas nuevamente todas las agrupaciones, los integrantes del Frente para la Niñez. Perdóname, ¿quién convocó esto? Un frente que se creó dentro de las distintas comisiones, sí. Específicamente la comisión comisión de salud. Ajá. Comisión de salud, sí. Específicamente, entonces ellos apuntaron dentro de todos los ítems específicamente al de alimentación. Claro, alimentación infantil. Exactamente, uh-huh. Infantil. Bien. Y bueno, el próximo encuentro, que posiblemente sea el 9 de abril, la idea es hacer una audiencia pública con todos los diputados que puedan concurrir, que adhirieron a esta declaración, digamos, de emergencia alimentaria, y comprometer un poco más visualmente, digamos, y concretamente y públicamente a hacer algo. Más uh-huh. allá de la adhesión y de la firma y de la creación del proyecto y todo lo demás, realmente comprometerse a tomar acciones un poco más concretas. Así que bueno, sí. Estamos a la espera de la concreción de esa posible audiencia pública. Ahora te hago una consulta, sí. Porque sí. Como militante política en este caso, entiendo que también habrá un análisis político al respecto. Sí. ¿Qué difícil avanzar en la declaración de la emergencia alimentaria infantil en este contexto, no porque las condiciones no estén dadas, todo lo contrario, sino porque tendría un impacto político desfavorable al gobierno muy importante. Del momento que está declarando la emergencia alimentaria en los niños, es un hecho tan, pero tan contundente que define el momento que se está viviendo, y a partir de ahí uno analiza si empieza en este sentido a esta instancia a evaluarse en términos políticos. Digamos, si este gobierno se va, se van a empezar a declarar emergencias de todo tipo, justamente para poder resolver paulatinamente todo un cuadro de situación nefasto. Sin embargo, en este contexto es un tanto complejo, más que nada por el impacto político que tendría en contra del gobierno, ¿no? Sí, obviamente. Esto se lo pregunto, digamos, a la militante dirigente político, sí, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí. Que no implica no trabajarlo, claro. Claro, claro, tal cual, pero bueno, implica un poco tirar abajo todas estas mentiras que este gobierno nos está enfrentando, ¿no? Que a diario y públicamente en los medios de comunicación y con las declaraciones del presidente, a diario nos engaña con un país que va progresando, que no tiene la inflación que tiene, que no tiene la incidencia en los alimentos, como está sucediendo, así que realmente es un poco ver la realidad y ponerla también en visualizarla en los medios de comunicación también, aunque sea locales, ¿no? Uh-huh. Y que la gente realmente defina qué es lo que vamos a hacer próximamente en las elecciones, ¿no? Que defina cómo vamos a dirigir nuestro país. Pensando en la incidencia en este caso de esta gran no me quedan palabras de cómo explicarlo, pero bueno, la incidencia en las mentes de nuestras generaciones futuras. Entonces, bueno, hay que definirse qué es lo que queremos como país, qué es lo que queremos con nuestros niños y nuestros abuelos y toda la población que está siendo afectada por estas políticas neoliberales. Y bueno, creo que va a ser muy difícil remontar luego de estas elecciones, obviamente, para el gobierno que le toque. Pero bueno, hay que enfrentar, esta es la realidad que nos toca vivir. Uh-huh. ¿Has tenido la posibilidad de tomar contacto con alguna o con algún consejero escolar? ¿Saben de tu exposición en el justamente Congreso y estos números tan pero tan crudos de la realidad, por ejemplo, de Máximo Paz? ¿No hay repercusión al respecto? ¿Por lo menos no se han comunicado? ¿Qué se puede decir? Hasta ahora no se han comunicado. Nosotros estamos elaborando, porque bueno, obviamente en la red de mujeres y géneros disidentes, digamos, la vorágine del ritmo diario no nos ha permitido todavía. Recién nosotros tenemos una reunión mañana, uh-huh, para definir un poco, pero bueno, seguramente las acciones, va a haber, digamos, alguna movilización, probablemente algún pedido de entrevista, porque bueno, realmente queremos ver qué nos responden del otro lado, ¿no? Y los papás que se están acercando, sí, lo que hubo es una respuesta de muchos papás acercándose, gente que cuando lo vio el video o lo escuchó en la radio, porque uh-huh, bueno, los medios locales también lo hicimos visible, uh-huh, se acercó diciendo, sí, esto es una realidad, esto me está pasando, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos solicitar? ¿Los directivos y los docentes tienen miedo? Sí. No sé si es tan, si es un miedo a, pero sí, nosotros tenemos un sistema educativo con un orden jerárquico de reclamos, con lo cual uno como directivo no puede saltear ningún orden jerárquico, y la realidad es que yo tomé números en forma general, porque sabiendo, digamos, más o menos, sabiendo concretamente la matrícula de las escuelas y sabiendo, uh-huh, los cupos que llegaban a comedor, en algunos casos me decían, por favor no lo digas. Claro, entonces, no me nombres, no cites de qué escuela, claro, te estoy pasando estos cual, datos. Tal cual, yo te paso estos datos son tal cual, te los estoy pasando. Por favor, claro, no digas escuela tal, directivo, claro, tal. Claro, claro. Y de hecho, no era esto lo que uno buscaba, sino en tal escuela, sino específicamente poder tener un panorama general y un porcentaje general de esto. De hecho, una de las instituciones que está trabajando en Máximo Paz, uh-huh, que es el CONIN, que es la cooperación para la nutrición infantil, que tiene un acuerdo con una de las ludotecas y funciona en el Hogar Rivadavia, va a ser mañana, el día viernes, el día sábado, el lunes y el martes, una revisión general de toda la población, que se presente. Hay unos tráiler tipo los de Acumar, uh-huh, pero que es un tráiler que es armado por el CONIN, en donde va a haber un obstetra, un pediatra, una nutricionista, vacunación y psicóloga y psicopedagoga, que es un poco el equipo integral que maneja el CONIN, con un tráiler para hacer, para directamente bajar a territorio y hacer este relevamiento desde las mujeres embarazadas en situaciones de riesgo, obviamente nutricional, hasta los niños de 5 años. Este operativo se va a hacer este viernes de 9 de la mañana a 13 horas, que se va a hacer del lado de Máximo Paz Oeste, uh-huh, específicamente en la calle Escombate de los Pozos, y no me acuerdo la intersección, pero bueno, va a estar 2 días, 3 días del lado de Máximo Paz Oeste y un día frente a la escuela 28, que va a ser el día martes. Y bueno, ellos están dentro, digamos, de su programa o su plan anual, iniciar que este tráiler vaya pasando por distintas localidades donde tiene sede el CONIN. Entonces, bueno, en este caso empezaron por Máximo Paz y sabemos que después este tráiler se va a ir a nivel nacional. Te agradecemos, el día martes va a haber como una inauguración de ese programa y todo lo demás. Uh-huh. Pero bueno, también para avisarle a la comunidad que quien quiera acercarse, no hay números, no hay, solamente es orden de llegada, y bueno, van a hacer un relevamiento de la situación nutricional de los niños de 0 a 5 años.